12 y 20 minutos, continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, hace aproximadamente 10 días atrás, si no me equivoco, nos encontramos, yo estaba caminando por la calle y me encontré en la puerta de PEC, ahí con una manifestación de 10 familias que provenían desde el sector del Carrizal, todas pertenecientes a la comunidad Casimira. Bueno, lo que estaban reclamando en ese momento era la restitución del servicio de electricidad luego de 3 meses de haberles retirado de PEC el medidor. Continuó ese reclamo toda la semana pasada acá en EPEC local, acá en Capilla del Monte, luego de lo cual estas familias se trasladaron a realizar el reclamo, pero ya en la localidad de La Falda, en la puerta de EPEC La Falda. Hoy se comunicó en realidad con nosotros Jorge Barrera, con quien vamos a conversar ahora, para contarnos que hubo una respuesta por parte de PEC ante el reclamo, pero la respuesta no fue positiva. Jorge, ¿cómo estás y cómo viene este tema? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ahí toda la gente? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí, así tal cual contaba vos, ya hoy es el día 7º de este reclamo que comenzó en la ruta como día número 1. 5 días acá en el PEC de Capilla del Monte y 4 días en la sucursal de La Falda. Así que, bueno, hoy tuvimos la respuesta, como siempre. Bueno, creo que le mandé ahí los dos documentos que se contradicen de PEC. Bueno, impunemente, ahora de la respuesta que fue del MEI se contradice totalmente. Ahora dicen que es por un riesgo eléctrico que hay sobre una construcción. Realmente nosotros, más allá de todas las circunstancias que hemos contado, que creemos que nos quieren despojar de la tierra, bueno, todo lo que veníamos contando en otros programas y en otros medios, hoy pudimos tener la satisfacción de, después de 10 días de lucha, que nos den algo por escrito legal, en lo cual no solamente que se contradicen, sino que están totalmente confirmando lo que nosotros estamos, no sospechando, sino haciendo las manifestaciones. Nosotros ya vamos a hacer una ampliación de la denuncia, porque en el MEI, a ellos le mandé a la radio, en el MEI nos dice que el motivo de la no conexión era completar el título ocupacional que teníamos con nosotros. Hicimos todo lo que nos dijeron, hicimos la escritura de posición actualizada, hicimos otro medidor, y ahora la respuesta del departamento legal, creo que no tiene ninguna clase de conexión con las personas que tramitan ahí el tema de la oficina de PEC virtual, aduce que hay un riesgo eléctrico, con lo cual nosotros ya hace meses le mandamos una carta documento a ellos que corrían el tendido eléctrico. Pero lo más gracioso de todo, y lo más, bueno, la mentira más burda, es que nosotros no estamos solicitando el servicio para el restaurante, sino para la casa que está atrás. Claro. Con lo cual, bueno, fue hoy ver esta respuesta, tuvimos la satisfacción de todas las familias que nos están acompañando, nuestro abogado, por supuesto, la gran alegría de que le van a poder demostrar a la justicia, pero bueno, nosotros no podemos depender, lamentablemente, de los tiempos. Ya estamos consumiendo agua de la pileta, para que tengas ideas, debido a que los generadores se nos rompieron. Así que, bueno, vamos a continuar con la lucha a partir del martes, con un corte de ruta, y vamos a pedir a la fiscal, a la justicia, que venga hasta el campo, vea la situación, haga una inspección ocular, y bueno, realmente vea la documentación, porque esto ya es una burla total. El señor Marcelo Lucianzó no nos quiso atender, siendo que hace, bueno, no solamente hace años que nos conoce a nosotros, sino que conoce a la comunidad. No nos quiso atender personalmente, nos dijo que hiciéramos una nota y que la respuesta iba a ser ellos no estaban capacitados. Hoy, después de 4 días de manifestarnos ahí, vino esa nota de PEN, y bueno, la verdad que cuando lo vimos, no lo pueden creer de ningún punto de vista, más allá de lo jurídico. Es un tema netamente, o sea, cualquier persona que no entiende nada de derecho ve que por un lado en un mail te dicen que es el título ocupacional, y por lo otro la respuesta que dan a la comunidad es que hay un riesgo eléctrico de alta tensión, con lo cual, bueno, imagínate el desconcierto que tenemos nosotros. Bien, Jorge, te consulto, bueno, ¿cómo continúan en términos jurídicos? ¿Cuándo van a realizar la presentación pertinente ya incorporando esta resolución de PEC o esta respuesta al expediente? Bueno, nosotros entre hoy, bueno, justo el lunes nos agarró feriado, encima una fecha tan emotiva como es el lunes para nosotros, la vamos a respetar, vamos a arrancar seguramente el martes ya haciendo la ampliación de la denuncia ante la fiscalía, que nosotros, o sea, más allá de la situación que va por el lado penal y después la demanda civil, nosotros hay una necesidad básica que es el de la supervivencia como ser humano. Y nosotros no puede ser que en el medio de una pandemia estemos hoy por hoy sin el servicio del agua y sin el servicio de luz, porque de última, es como decían los abogados, si hay un riesgo eléctrico, quien determina quién ha causado ese riesgo eléctrico es la justicia, el PEC no puede ser juez y parte. Entonces, es lo que nosotros reclamamos, ellos que corran un poquito el tendido, porque ellos se metieron para dentro del campo y ellos aducen que nosotros continuamos un poquito afuera. Que eso es como decían todos nuestros abogados, eso es algo que lo determina la justicia. El PEI no puede por sí determinar quién entró un poquito más o un poquito menos. Y lo otro más grave es que no estamos pidiendo el servicio para el restaurante, sino para los departamentos que tenemos atrás. Así que la medida, bueno, la fiscalía seguramente el martes con esta documentación nueva la vamos a estar presentando y por supuesto la medida de fuerza vamos a comenzar en el campo y no vamos a levantar el corte, vamos a afectar lamentablemente a todos los ciudadanos que quieren, ingresar o que están sobre la ruta, pero nosotros ya es desesperante la situación y bueno. Realmente no vemos que hay otra medida, porque que PEC se haya despachado jurídicamente ellos mismos, nada, contradiciéndose así, nosotros la verdad fue tremenda la sorpresa que nos tomamos de la mañana. ¿Llegaron, Jorge, a ser recibidos por algún funcionario, más allá de Marcelo Lucianzov, por otro funcionario? Porque lo que nos habías expresado era que sí, la gente obviamente de la recepción te recibe de mesa de entrada, pero luego lo que no habían, por lo menos hasta hace días atrás, no había sucedido era que fueran escuchados por alguien que tenga algún tipo de peso dentro de PEC. ¿Eso se modificó o continuó de la misma manera? No, no, continúa de la misma manera, no solamente para nosotros era como una burla porque hasta salía disfrazado el señor Marcelo Lucianzov, siendo que nosotros somos personas pacíficas, era una manifestación pacífica, nosotros queríamos solamente que haya un despacho para poder defendernos como cualquier ciudadano que tiene los derechos civiles, pero no solamente que no lo atendía nadie, sino nos dijeron que estaban incompetentes para respondernos. Y bueno, ni hablar de acá de Capilla del Monte, que bueno, fue también un desastre todo, pero bueno, yo creo que la justicia le va a llegar la mano a la justicia por estos actos irregulares, pero que están cometiendo desde que sacaron el medidor. Y con esta respuesta, yo creo que nos dan a nosotros, sobre todas las cosas, el poder jurídico para poder pelearlo. El tema es que las necesidades por ahí básicas van por otro lado y por eso vamos a tener que solicitar que la fiscalía se lleve al campo, que vea la situación. Que vea la situación y tome carta en el asunto, porque la verdad que ya con la documentación es como una burla. Lo mismo que te compartí a vos, lo vamos a anexar al expediente y es una cosa que no se puede creer, ¿viste? Vos me hablabas, Jorge, de un diferendo respecto a la ocupación de un territorio. ¿Quiénes serían las otras partes o la otra parte interesada? Y nosotros, mira, hace aproximadamente 10 años, como conté la otra vez, bueno, tuvimos la. Tuvo mi padre una sociedad con una martillera que se llama Yanina Arias Toya, que también salió por las redes sociales, bueno, hablar de usurpación, bueno, la verdad, unas barbaridades cuando nunca jamás tiene un título registral, y el cantante Javier Calamaro. Ellos hace 5 años más o menos que perdieron la posesión del lugar, la sociedad a lo cual intima el PEC hace 7 años que siguió de baja legalmente. Nosotros, por supuesto, que eso ya lo hemos presentado en la justicia y la justicia está actuando, pero lo más grave es que a nosotros nos amenazaron de todo esto que iba a ocurrir. Y uno, como contaba yo el otro día en la radio, no cree, porque uno dice, a ver, por más que quién va a tener poder, tanto poder político para realizar todos los actos que hicieron, y bueno, hoy por hoy lo hicieron, y bueno, y hoy por hoy yo creo que el hecho de que la fiscalía esté interviniendo, también le va a mover el piso porque va a llegar hasta la persona. Que está poniendo, porque no estamos hablando de obstáculos a un servicio, estamos hablando de irregularidades jurídicas o estas clases de despacho que vos lo podés ver tranquilamente que te mandé por WhatsApp. Por un Sí. lado, el mail te dice no tener una cosa y por el otro lado hay una resolución legal por otra, que encima toman resolución ellos sobre algo que está en la justicia, y es tremendo eso, viste, para nosotros. Bueno, Jorge, como siempre que conversamos, te pido que nos sigas manteniendo informados respecto a cómo continúa el tema. Y bueno, te mandamos un gran abrazo y a todas las familias que están ahí en la lucha, y ojalá que se resuelva a favor de que les restituyan el servicio eléctrico, que es fundamental. Bueno, Cristian, muchísimas gracias a vos, y bueno, dejar también muchos saludos a la gente que nos apoyó, tanto la de Capilla como acá la de La Falda, y por supuesto que gracias a los medios de ustedes que podemos hacer llegar a la gente que conozca la verdad, y que bueno, día a día puedan saber que la lucha del pueblo indígena va a continuar, aún en la actualidad, y no nos van a dar el brazo a torcer. Un gran abrazo, muchas gracias. Gracias a vos, chau, chau. Pasaba Jorge Barrera de la comunidad Casimira.